Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a adentrarnos a informar sobre una competición, un torneo, un campeonato que se va a disputar la próxima semana, pero cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo viernes. Hablamos del 10º torneo del Club de Pádel de Ubrique, que se disputará del 20 al 24 de junio, es decir, desde el lunes hasta el viernes. Pero el viernes anterior, el viernes 17, será cuando se cierre ese plazo de inscripción que actualmente está abierto. Ya informamos que aquellos que quieran más información acerca de la inscripción o inscribirse directamente lo pueden hacer a través del enlace que se aporta en la página web del Club de Pádel de Ubrique, padelubrique.com. Y en este sentido, hoy vamos a quedarnos hablando precisamente, dando más detalles sobre lo que va a ser este 10º torneo del Club de Pádel de Ubrique, que parece, o a principio, a simple vista y testeando cómo está ahora mismo el ambiente palístico, podríamos decir, aquí en Ubrique, pues que puede tener una muy buena inscripción, porque, bueno, podemos decir que ahora este deporte está viviendo una época dorada. Tras el confinamiento ha aumentado considerablemente tanto el número de usuarios que se están iniciando en este deporte como aquellos que, bueno, ya están más avezados, pues han dado un pasito más, como muestra un botón el equipo que, o los dos equipos que este año ha constituido el Club de Pádel para participar en las ligas provinciales. El absoluto ya terminó y el equipo veterano está ahí ya cerrando, le quedan pocas jornadas para cerrar lo que es la liga regular. Pero bueno, vamos a entrar directamente en todo esto, vamos a ampliar toda esta información a través de uno de los socios componentes de este Club de Pádel de Ubrique, a través de Jorge Dueñas, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Durante toda la semana que viene el Club de Pádel va a celebrar el 10º torneo del Club de Pádel de Ubrique, una cita que, viendo cómo está el ambiente ahora mismo en lo que se refiere al pádel aquí en Ubrique, va a presentar muchos alicientes, ¿no? Pues mira, sí. Entendemos que va a tener bastante aceptación, o por lo menos son muchos los que están preguntando y animándose en la inscripción al torneo. Y suponemos que sí, porque la verdad es que las pistas no paran de jugar. Se nota en el ambiente. Por eso mismo es lo que suponemos, ¿no? Que esperáis una buena inscripción, tal como está ahora mismo el deporte en Ubrique a todos los niveles, y me refiero no solo ahora que haya dos equipos que están compitiendo, sino en el nivel intermedio, en nivel iniciación, en todo se ve que ha aumentado considerablemente el número de practicantes, ¿no? La verdad es que sí, porque bueno, yo me asumo bastante por las pistas, y es que ya a cualquier hora, hasta los días estos de la semana pasada de calor, a las 5 estaban jugando al pádel, en pistas verdes y en pistas rojas. La verdad que parece que es increíble, ¿vale? Hay mucha aceptación a ese deporte, gente, lo que tú dices, gente que se está iniciando y gente que se ve que va avanzando, y después pues están también los que habitualmente juegan, ¿vale? Y que son los que están federados, bueno, y muchos que no están federados y que son habituales en las pistas. Bueno, en principio, ¿cuál es la idea que tenéis para este próximo torneo? Porque habéis planteado, o en el cartel viene, ¿no?, que podéis crear hasta cuatro niveles diferentes, ¿no? Sí, mira, el torneo está pensado para que salgan en tres categorías por niveles, masculinas, con 12 parejas, bueno, 12 parejas en un principio por categoría, y una categoría femenina con un mínimo de seis parejas, ¿vale?, femeninas. El formato que le queremos dar, hemos pensado, bueno, normalmente los torneos se hacen con un mínimo de dos partidos asegurados a cada pareja, pero este le hemos dado que tenga un mínimo de 3. Eso es otro pequeño aliciente para que las parejas que se sientan un poco con menos nivel, pues bueno, pues por lo menos tienen asegurado 3 partidos, que 3 partidos compitiendo, un poquito de competición y compitiendo con gente de su nivel, pues mira, es un aliciente más, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Pues van a ser grupos de 3, donde enfrentándose entre ellos, pues los 2 mejores van a ir a un cuadro principal y el peor de los 3, el que quede tercero, pues irá al cuadro de consolación. Y así tienen asegurado pues, esos 3 partidos mínimos. Uh-huh. O sea, que podemos decir que va a haber una primera fase a modo liguilla, ¿no? Sí, a modo liguilla entre 3 equipos, uh-huh, y los 2 mejores pasan a un cuadro principal y el que pierda pues, pasa a un cuadro de consolación que sigue jugando. Uh-huh. Bueno, y en esa categoría femenina habéis puesto un mínimo de 6, ¿no esperáis que pueda haber más peticiones de inscripción? ¿O bueno, está la cosa ahí? Eso es un mínimo. Uh-huh. Nosotros ponemos un mínimo, pero mira, no hemos apostado por la categoría mixta porque creemos que es necesario impulsar la categoría femenina. Hay mujeres, es verdad que se está dando publicidad ya en Grazalema, que hay un club donde hay varias jugadoras. En Prado Rey nos consta también que hay varias jugadoras. Porque en Ubrique siempre ha sido complicado sacar esa categoría. Ha sido un poco complicado. Y si metíamos la categoría mixta, pues entorpecemos a que salga esa categoría femenina. Entonces hemos querido apostar y vamos, desde aquí animamos a cualquiera, porque sigue siendo el mismo formato, ¿vale? Que son 3 partidos asegurados y bueno, la pareja que tenga menos nivel va a seguir jugando con parejas de menos nivel también. Entonces, de aquí animamos a que cualquier mujer que, aunque sea iniciándose, aunque tenga el nivel que tenga, pues se apunte y intente disfrutar. Ojalá se llene un cuadro de 12 parejas, pero vamos, lo vemos complicado. Uh-huh. Es difícil romper ese techo, ¿no?, en Ubrique, y eso a pesar de que damos fe de que son numerosas las mujeres que sí practican, pero luego ese saltito para competir como que no, ¿no? Ese es lo que tú dices, ese salto cuesta. Yo veo torneos en Grazalema donde creo que tienen 6 jugadoras en el club y las 6 apuntadas. Te vas a otro sitio y bueno, en verano en el puerto son torneos solo, exclusivos femeninos y no paran de jugar de torneo en todo el verano. Y aquí es verdad que en Ubrique cuesta un poquito, pero bueno, a ver si algún año se rompe el hielo. Antes había, incluso hubo aquí una categoría de liga de femenino, pero bueno. Mm. A ver si se rompe un poco ese hielo y se anima. Cabe esperar, por tanto, que también tengáis palistas de fuera de Ubrique, ¿no? Yo veo que tanto en pádel como en tenis hay muy buena relación con clubes y jugadores de fuera, ¿no? De aquí, de la cercanía. Sí, la verdad es que sí. No es un torneo atractivo por tema de premio para, por ejemplo, buenos jugadores de arco, ¿no? Que en arco sí hay bastantes jugadores muy buenos. Quizás no haya atractivo por el tema de los premios. Los buenos jugadores se mueven más por el tema económico, por uh-huh. el tema... Y hacer premios de material deportivo, que no están mal los premios, pero hacer material, igual los buenos no se mueven. Pero entiendo que jugadores de Prado Rey, de Grazalema, incluso algunos de arco se pueden mover, pero no sé yo si de arco será muy factible, pero el sí. tema es que tendrían que venir todos los días a jugar, de lunes a viernes o de martes a viernes, y eso se le puede complicar un poco la cosa. Uh-huh. Hablas tú de los premios, pero bueno, yo viéndolo, aunque sea material deportivo, pues me da la impresión, observo, ¿no?, que vais a realizar un gran esfuerzo económico, ¿no? Sí, sí. No, la apuesta es de que todo el mundo salga contento, y es verdad que hay que premiar a los mejores, y hay que premiarlas, ¿vale? Porque realmente vos se lo van mereciendo, ¿no? Los que vayan ganando cada una de las diferentes categorías, y los premios, pues también. Yo no quiero avanzar qué materiales, pero bueno, que el que esté por ahí en competición y eso, pues más o menos puede saber, el que haya jugado algunos torneos, pues puede saber qué tipo de material es el que se va a dar. pero que es verdad que por el precio que tiene la inscripción, y hemos apostado porque jueguen tres partidos, que jugar de dos a seguro, jugar tres, pues eso lleva más coste en todos los sentidos, material, pista, etcétera, pero bueno, queremos que la gente pues, esté contenta. Bueno, supongo que también se debe de notar el nivel de muchos de vosotros que este año habéis os habéis metido en la competición federada. Obviamente todos irán al nivel 1, ¿no? Pues bueno, ya veremos. Igual hay gente que entiende que no debe apuntarse al nivel 1 o que se apunte al nivel 2. Es verdad que los 30, éramos 31 federados, vamos, 30... son más o menos los que hemos venido participando tanto en los partidos como en los entrenamientos, pues es verdad que a la mayoría pues se le nota esos partidos de entrenamiento que el escalón pues ha subido y el tema de la competición que te da una seguridad que no te la estaba dando los partidos amistosos que estábamos habituados a jugar y es verdad pues que el nivel a nivel local pues ha aumentado una barbaridad sino sobre todo entre el equipo absoluto, pues al fin y al cabo los veteranos siempre jugábamos entre nosotros, pero el nivel absoluto desde que comenzamos en enero hasta hoy en día, pues, yo le he notado un cambio a mucho a mejor, ¿vale? Y eso va a ir creciendo, seguro. También entiendo a vosotros en el Club de Pádel, Jorge, que bueno, con el boom, no ahora mismo que hay de este deporte, que estéis ahí en como decimos en esa inquietud de intentar canalizarlo todo para mantener, ¿no? Para mantener el boom y que no sea cosa de un calentón, ¿no? Y qué mejor manera que consigo yo que está a través de estos torneos de eliminatoria directa como este que bueno, también las fechas se prestan para este tipo de eventos, ¿no? No sé si tenéis pensado este ahora y seguir durante los próximos meses periódicamente organizando torneos, ¿o no? Mira, ahora mismo el club estamos esperando realmente que haya una asamblea porque, el que está de presidente, que es Mateo, dice que lo va a dejar, ¿no? Que va a presentar cuentas, pero evidentemente esto no tiene por qué parar por una circunstancia de eso. Los que estamos socios y ahora mismo pues los federados pues estamos ahí un poquito para que esto pueda seguir, ¿vale? Entonces lo normal que el club tenga su liga, su torneo en esta fecha, ¿vale? Y después el de feria, el del Memorial de Manolo Domínguez, que esos tres pues son seguros, organizados por el club y eso va para adelante. En verano son fechas malas porque Ubrique pues, se queda a mitad, sobre todo los fines de semana. Es muy complicado de organizar, de que tenga aceptación. Sí, pero también con el tema del equipo, de los jugadores federados, de los dos equipos, la liga se resentirá un poquillo porque prácticamente o puede coincidir los partidos o ustedes, los que estéis federados, vais a tener más o tendréis más problemas, ¿no?, para buscar horario. Y claro, no contar con 30 jugadores que eran casi fijos en la liga se tiene que notar, ¿no? La liga se juega en tres semanas. La liga, el formato que tiene, se juega en tres semanas y se coge la hora de que mejor venga a los cuatro, ¿vale? Entre las ofertas al club. Ahí no hay problema, al contrario, la liga es otro incentivo para ir mejorando y para no perder la competición. Al fin y al cabo, los partidos federados, la competición federal son los fines de semana y vamos, ya la categoría absoluta que ha acabado esa fase regular y a los veteranos pues nos quedan dos jornadas, ¿vale? Que antes de finales de junio pues, realmente la fase regular ha acabado ya también, pero que es totalmente compatible, está jugando todo lo que se organice aquí por el club y lo de las competiciones federales. Se puede compaginar, por lo tanto, ambas competiciones. Bueno, Jorge, en principio el torneo se disputaría del próximo lunes al viernes, ¿no? ¿Qué horario estáis barajando? Y además, ¿se va a jugar en todas las pistas? Mira, en un principio era de lunes a sábado, pero se ha modificado y se va a ajustar, por lo menos que acabe el viernes, ¿vale? Uh-huh. Tarde-noche, ya veremos cuándo acaba. El tema de los días, estamos a expensas de las inscripciones, ¿vale? Si viendo las inscripciones, viendo el formato que le hemos dado, se puede hacer de martes a viernes, pues de martes a viernes. Que se puede hacer de lunes a viernes, pero no utilizando todas las pistas, pues se hace. Ya la forma es pues, sentarnos con los responsables de deporte, o del patronato, o concejalía, y ver la forma que es mejor, entiendo también para el usuario que no quiere disputar esta competición, si es posible tener alguna hora libre para que pueda seguir pues, practicando el deporte. Uh-huh. Bueno, que irá en función de eso. Por lo tanto, ¿dónde pueden formalizarse las inscripciones y qué precio? Mira, las inscripciones se formalizan a través de la página del Club de Pádel. Uh-huh. Hay un enlace donde hay un formulario que rellena los datos y rellena también, bueno, te pide unos ciertos datos y la disponibilidad de horario para intentar cuadrarlo en la medida de lo posible. Y ya está, pone el pago cuesta 15 euros para los socios y 20 euros para los que no son socios, y dando la posibilidad que quien quiera hacerse socio, uh-huh, que es un socio nuevo, que nunca haya estado de socio, tiene, creo que el club le cuesta el primer año 30 euros, pues utilizando el torneo, pues le sale a 20 euros. O sea, que alguien que no sea socio podría, pagando 35 euros, hacerse socio y disputar el torneo. Creemos que es una forma de incentivar a que la gente se haga socia, que realmente tenga voto en el deporte del pádel y en cuanto al club, a todo lo que organiza. Que la gente sepa que lleva muchas ventajas, porque es que hay mucho desconocimiento. De los tres torneos mínimos que organiza, pues tiene una rebaja del coste, ¿vale? Incluso que yo creo que con esa rebaja ya está pagado lo que es la anualidad del año, y después, bueno, el club organiza otras cosas y otros años ha movido algunas actividades e incluso pues, otros años se han dado algún material deportivo, que creo que es una buena ventaja el que no sea socio y piense seguir practicando este deporte que lo haga en este momento. Uh-huh. ¿Hay fecha límite para prescribirse? Fecha límite hasta el viernes. Uh-huh. ¿Vale? A partir del viernes pues empezamos a sacar los cuadrantes y a hacerlos públicos. La gente se tiene que organizar. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, del 20 al 24 de junio, décima edición del torneo de club de pádel de Ubrique. Yo comento lo mismo que al inicio, viendo ahora el nivel que hay en nuestra localidad y sobre todo el ambiente, ¿no?, que rodea este deporte, pues intuyo que va a tener muchos alicientes. Oye, Jorge, en cuanto a lo que estamos hablando de los equipos que están compitiendo en provinciales, el domingo ganasteis a Tarifa por 0-3, ¿no? Seguís en esa segunda posición y entiendo que habrá que pelearla hasta casi el final, ¿no? Pues sí, la verdad que digo un paso importante, pues era quizá de las tres jornadas que nos quedaban, era la más complicada. Un horario muy temprano, un viaje muy largo, mucho viento. Uh-huh. Pero bueno, mereció la pena, ¿vale? La verdad que es lo que nos esperábamos. Cuando vinieron aquí, pues no trajeron un buen equipo, pero allí sí esperábamos con mejores jugadores y fue lo que nos encontramos. Pero bueno, el equipo que llevábamos nosotros tampoco era manco. Uh-huh. Y bueno, que le ganamos 0-3 y casi afianzamos la segunda plaza, pero bueno, no podemos despistarnos porque todavía no es matemáticamente no es segura. Y claro, esa segunda plaza sí nos da el ascenso de categoría para el año que viene. Uh-huh. Creo que jugáis este jueves, ¿no? Sí, es una jornada que teníamos aplazada y nos pidieron, por favor, que la cambiáramos a ver si entre semana se podía disputar, porque ya no quedan realmente fines de semana para disputar. Uh-huh. Y se supone, yo digo así, se supone que el jueves tenemos ese enfrentamiento. Mañana no lo iban a confirmar porque tenía problemas para tener jugadores cuando ellos fueron los que eligieron la fecha, pero bueno, si no vienen, pues ganaremos los tres puntos y si vienen, pues los disputaremos. En principio no debería daros muchos problemas porque, bueno, pues digamos que es un equipo de la zona baja de la tabla al que ya ganasteis en esa primera vuelta, ¿no? Creo que es el equipo que va último de la clasificación y bueno, en teoría no debería dar problemas, pero esa es la teoría. Después de los partidos de pádel, todo el mundo sabe, el que lo practica, que hay que jugarlo y que ganarlo en la pista, no se gana mirando la clasificación ni mirando los jugadores que entran a pista, sino dentro de la pista. Uh-huh. Y pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, Jorge, ¿os quedaría ese partido del equipo de las Marías Víboras B? Y sí, dices tú que os quedarían tres partidos. Nos quedaban tres con el de Tarifa. Con el de Tarifa. El de las Marías, el del puerto, y nos quedaría visitar el Club La Central, que también es en el puerto. Ajá. Que bueno, también es un club un poco complicado y hay que ir a disputarle los tres puntos. Uh-huh. Y eso es el último fin de semana, creo el 26, domingo, posiblemente sea ese enfrentamiento. Uh-huh. Y ya con eso pues acaba la fase regular. Digo que precisamente con ellos, con el Central, la Central Padel, es con los que se va a jugar esa segunda posición posiblemente, ¿no? Sí, o es con ellos o es con Sanlúcar. Uh-huh. Con el equipo de Sanlúcar. Pero bueno, la verdad es que están muy apretados ahí, menos el los que van primero, que es verdad que han sido superiores, claramente, aunque nosotros le hemos podido disputar los dos enfrentamientos, bueno, han terminado ganándolos y nos han ganado limpiamente dentro de la pista. Pero el resto, pues hemos sido un poco igualado, pero bueno, nosotros en un principio ni mucho menos me íbamos a esperar que a final de temporada íbamos a tener posibilidades de jugar por el ascenso y el año que viene disputar contra los mejores equipos de la provincia en la categoría de veteranos. Uh-huh. Y después de ese partido ya, ¿qué quedaría entonces? Porque termina la liga regular, luego tenéis una sí, fase. Mira, después de la fase regular viene la fase provincial, que son unos play-offs. Uh-huh. donde se enfrentan, nos enfrentamos todos los equipos, sea de la categoría que sea. Lo que pasa es que hacen un cuadro que evidentemente el que más bajo haya quedado, pues tiene rivales más complicados. Uh-huh. Pero se enfrentan de todas las categorías juntas. Es un fin de semana en una sede donde el que sea campeón de esos play-offs es el que disputa la fase regional, el que va a jugar el campeonato de Andalucía. Uh-huh. Entonces lo que se hace es luchar por intentar ir a jugar contra los mejores de todas las provincias. Sí, sí, sí. Sería en otra sede. Uh-huh. El equipo absoluto tiene esa fase, esa fase provincial, los play-offs, el último fin de semana de septiembre, y nosotros los veteranos hemos tenido la mala suerte que nos ha tocado el fin de semana de feria de Urique. Anda. Con que posiblemente, a ver si podemos ir hasta jugarlo, digo por disponibilidad de jugadores, porque también el ocio y la familia también tienen mucho que decir, y bueno, ya cuando llegue el momento. Y probablemente sea una primicia esto para muchos de los jugadores, lo sabemos dos o tres nada más, o hasta que no acabáramos la fase esta no íbamos a comunicarlo, pero bueno, quedan todavía 2 meses y medio y ya veremos, puede ocurrir. A ver, tenemos la suerte que lo cambien de fecha. Uh-huh. No lo cambien. Ya y que la sede que no se sabe. Vale, ya que lo has comentado, Jorge. El equipo absoluto ya ha acabado la liga regular, ¿no? ¿Qué balance hacéis de lo que ha sido esta primera temporada? Pues mira, el balance yo lo veo muy positivo en cuanto al grupo que se ha hecho. Uh-huh. Se lo hemos hecho, ¿sabes? Al grupo, a los chavales, porque la verdad que es increíble que en 4 días se cree un grupo que han sido capaces de organizarse, de comprometerse, de poner el dinero que haya hecho falta, de viajar fuera, de dejar otros ocios, de entrenar y de comprometerse, que hay veces que han faltado pistas de entrenamiento porque quiere todo el mundo pues utilizar esos entrenamientos. El balance en ese sentido ha sido muy, muy, muy positivo, ¿vale? Muy positivo. Es un trabajo muy grande, quita mucho tiempo, pero creíamos que este primer año pues tenía que ser así e intentar organizárselo todo. Ya para el año que viene, pues cuando acabe el curso, pues para las competiciones del año que viene, pues veremos si el capitán tendrá que ser uno de ellos, pero bueno. En ese sentido, positivo. Los resultados, por lo menos, no han sido tan positivos. Pero vamos, claro, el motivo está claro. Hay dos muy grandes motivos. Uno, que han sido muchos jugadores. Ellos eran conscientes de que con tantos jugadores el problema iba a haber. Uh-huh. Es complicado hacer un equipo de tres parejas con 17 jugadores y que sea un nivel alto. Y el segundo motivo es que no están acostumbrados a la competición, ¿vale? Ese handicap es muy grande y ya lo comenté yo al principio de esa temporada que no se ha acostumbrado ni a salir de Ubrique para jugar torneos, ni eso se le hace un mundo. Y los nervios esos se ven dentro de la pista. Yo he tenido oportunidad de ir a ver todos los enfrentamientos de ellos. Y claro, tú los ves jugar en una competición y dices, bueno, este no es el que estaba entrenando conmigo la semana pasada, que me pegaba fuerte y que me... Entonces, de ahí hay que aprender. Pero bueno, el balance es positivo y ya está. Y ellos muy contentos. Pues nada, pues recuerden, insistimos, hasta este próximo viernes va a estar abierta la inscripción para este 10º torneo del Club de Pádel de Ubrique, que se va a desarrollar del 20 al 24 de junio y que habrá tres niveles en la categoría masculina y un nivel en la categoría femenina. Jorge, no sé si nos dejamos algo. Bueno, no, que el tema de que el patronato sí está en contacto con nosotros, intentando ayudarnos. Ahí estamos. Esperamos un poquito más de ayuda. El tema de la subvención, es verdad, eso se lo hemos hecho saber al ayuntamiento y al patronato. Pero bueno, entiendo que por otro lado también se nos puede ir ayudando poco a poco e intentar de que esto no se pierda. Pues nada, Jorge, pues muchas gracias, enhorabuena, ¿no?, por el trabajo que estáis realizando ahí en el Club de Pádel. Nada, esperemos que las inscripciones se logren completar para este 10º torneo, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y de aquí anima a la gente. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hayan tenido puntual información sobre lo que va a ser el gran evento deportivo de la semana que viene. Ya saben que nos estamos ya adentrándonos en la recta final de la temporada la semana que viene. Bueno, como decimos, la semana que viene se celebrará este torneo. Habrá también el fin de semana un campeonato de Andalucía de fútbol sala, de equipos por equipos. Y a la siguiente semana, como también bien saben, se disputará ya la tradicional maratón de fútbol sala de Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Por cierto, que mañana miércoles será el sorteo de esa maratón en la que finalmente van a participar tan solo 20 equipos. Tendrá lugar el sorteo aquí, en directo, a las 6 de la tarde en los estudios de Radio Ubrique. Comentar que mañana también dará comienzo el torneo de primavera de ajedrez, del que ya hablamos ampliamente en el día de ayer, y que insistimos en esa convocatoria que ha hecho el CABU con la intención pues de ir preparando ya lo que va a ser la próxima temporada. Una convocatoria a entrenamientos, tecnificación y captación de jugadores de cara a la 2022-2023 en dos categorías. La primera en la categoría mini y femenina. Mini femenina, estarán trabajando con niños en esa categoría pre-mini. Está encaminado a la formación de equipos, ya decimos, para esa competición mini femenino de mini básquet. y por lo tanto esta convocatoria está destinada a los a las niñas de los niveles de tercero y cuarto curso de primaria. Sus monitores entrenadores van a desarrollar estas jornadas de iniciación y tecnificación para el conocimiento del juego y su formación deportiva básica. Insistimos con la idea de crear esos equipos mini básquet, femenino. Los entrenamientos serán los martes y los jueves para el nivel tercero de primaria a las 6 de la tarde, impartido por Cándido Esteban, y para el nivel cuarto de primaria también los martes y jueves a las 7 de la tarde, impartido por Juan Luis Esteban. Nos hablan sobre algunos de los objetivos y valores de estos entrenamientos, que va a ser despertar el desarrollo psicomotriz con el balón, desarrollar el esquema corporal global, afirmar la lateralidad corporal, mejorar la coordinación y la percepción espacial, seguridad, confianza en sí misma y autonomía, sentimiento de pertenencia y mejora de la autoestima. Todo esto es lo que aporta a los jóvenes de estas edades el participar y formar parte de un equipo, en este caso de baloncesto, como el CABU. Recuerden que estos entrenamientos serán durante este mes de junio, es decir, esta semana, la que viene y la siguiente. Así que animamos desde aquí a todas las chicas de tercer y cuarto curso de primaria para que acudan, que seguro que no se van a arrepentir. Y de igual modo, no solo para la categoría minibásquet femenino, sino que también, por otra parte, se está haciendo estos mismos entrenamientos para captación y tecnificación para niños y niñas de la categoría infantil, nacidos en los años 2010 y 2011, con vista a la formación de un equipo infantil, uno masculino y otro femenino, para la próxima temporada, impartido por Jesús Ordóñez y Fuensanta Godoy. En este caso, son los martes, jueves y viernes de 5:30 a 7 de la tarde. Bastante interesante también porque, bueno, digamos, ese primer equipo mini mixto que han llevado esta temporada ha dejado un muy buen sabor de boca por la progresión de los jugadores. Ahora ocurre que para la próxima temporada algunos pasan a infantil y quieren que sigan compitiendo, para lo que es necesario, pues contar con más jugadores. Por eso se hacen esta jornada de captación de jugadores. Bueno, explicado esto, nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, recuerden, con el sorteo de la maratón de fútbol sala. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. It sounds so nice.